todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa. Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. Talismán, instrumentos musicales. Sarmiento 3237. Tienda de mascotas, todo para tu mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Waffles El Bolsón. Puesto A, Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es guitarristas. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa eclipsado de guitarristas. Mi nombre sigue siendo Carlos Blanco. Estamos en Radio Goga del Bolsón, Río Negro, República Argentina. ¿Qué más? Vengo medio lento, se me está tapando la luz la luna. A las 7:30 hay eclipse, hay gente por allá arriba en el Piltri mirando. Bueno, sigamos con la presentación de este programa. FM 103.5 por internet, www.gogabolson.com. Los teléfonos para comunicarse con este programa, 4455800 4455999. Anoten los teléfonos porque recuerden que hoy vamos a estar sorteando dos cervezas Pilker, para ir a buscar a la feria. Vayan, si ganan, aprovechen que ganan algo gratis alguna vez en sus vidas y vayan a tomarse las birras. La pregunta de hoy: ¿cuál es el riff más famoso de la historia del rock? Es muy fácil e involucra humo e involucra agua. Llamen 4455800 4455999. Tienen que dejar su nombre y los tres números, los tres últimos números del documento, y se van a tomar gratis una cervecita Pilker de medio litro. Bueno, antes de empezar el programa tengo fe de ratas, porque la semana pasada hablamos de Lenny Kravitz y me olvidé de decir que tiene ahí una beta de actor. Actuó en The Hunger Games, Los Juegos del Hambre. Además hizo de sí mismo en Solander, ¿no? Que hace de presentador del premio al principio de esa película tan graciosa con Ben Stiller y el de la nariz rota Owen Wilson. Cuando está terminando de entregarle un premio a un modelo de tapas que se llama Fabio, que es real, es un estadounidense, y cuando termina de entregarle el premio dice: bueno, ahora vamos a los premios en serio. Y anuncia el premio al mejor modelo de año. Su hija también es actriz, su ex mujer, la madre de su hija es Lisa Bonet, y su hija aparece en X-Men con alitas de ángel. Ay, muy tierna. Bueno, lamentablemente, como le había anunciado el señor Pelletura en el programa pasado, el sábado no me aguantó el cuerpo. A la 1 de la mañana ya estaba redormido y no pude ir al encuentro de guitarristas que se hizo en la casona. Todos comentarios excelentes, de los propios guitarristas que participaron. Estuve chateando con el señor Gaspar Gandini de Explota Elisabetta y con Lucas Porro, y los dos me hablaron, bueno, maravillas, digamos, del momento. Un final con un par de temas de Hendrix y uno de Vaughan, con todos los guitarristas juntos, como 20 guitarristas tocando al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver, el sábado creo que se repite el sol, no estoy seguro. Espero estar ahí, pero bueno, un fin de semana de caravana que arrancó el viernes y se me complicó el panorama. Y hoy, bueno, hoy tengo mi programa 3N, no traje la cacerola, pero si algo sale mal en el programa, qué sé yo, se corta la cortina como la semana pasada, salta un tema o algo, yo le voy a echar la culpa al gobierno, porque está de moda y queda bonito. Cualquier cosa que nos pasa, la culpa la tiene Cristina, Por ejemplo, como todos los baches que me comí acá en la calle Viamonte, viniendo para acá, todo culpa del gobierno, e incluso los badenes que están ahí apenas uno cruza el puente del arroyito, acá nomás de la radio, unos badenes muy lindos, señalizados, que construyeron los vecinos con permiso, vaya a saber de quién. Bueno, todo culpa del gobierno. Pero pasemos a la música, que es lo importante. Vamos a empezar con el señor David Navarro, Dave Navarro, más conocido como guitarrista de Jane's Addiction y de los Red Hot Chili Peppers del 95, haciendo, bueno, acá lo traje en su función de guitarrista de Jane's Addiction, la banda de ya me voy a acordar el nombre del cantante, me sale Perry, pero no era Perry. El tema se llama Stop, detente, deténganse. Juana's Addiction, la banda, el guitarrista Dave Navarro. Vamos a comenzar con la música. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction. We'll be right back. Ahí pasó el señor Dave Navarro. En el año 95 tocó con los Chili Peppers en un álbum que, bueno, en su momento me gustó y después con el tiempo me empezó a resultar de flojo, que fue One Hot Minute, aunque tenía un exitazo que era Airplane. Empezó a tocar guitarra a los 7 años después de escuchar al señor Jimi Hendrix, a quien acabamos de nombrar hace apenas unos segundos, bueno, varios segundos. Empezó a tocar en Jay's Addiction en el año 86 como el guitarrista principal. Perry Farrell es el vocalista y, digamos, el factotum de Jay's Addiction. No estaba tan lejos lo de Perry, ¿eh? En el 91 se separó Jay's Addiction, Juana's Addiction. En realidad el nombre, bueno, era en honor a la vecina de arriba de Perry Farrell, que era muy drogadicta, y bueno, se llamaba Juana, así que le pusieron Jay's Addiction a la banda, donde, bueno, en el departamento de Perry Farrell se empezó a formar todo. Les decía, en el año 91 se separa la banda y organizan un recital de una gira de despedida, una especie de festival de despedida de Jay's Addiction, que se terminó convirtiendo en el festival Lollapalooza, ¿no? Que, o sea, comenzó como una especie de canto de cisne de Jay's Addiction y, bueno, al final se terminó convirtiendo en un festival que duró varios años. En el 91, cuando se separa Jay's Addiction y se va Izzy Stradlin de los Guns N' Roses, lo llaman a Dave Navarro para que ocupe el lugar de Izzy junto a Slash, y el chabón no fue, le dijo una vez, sí, ahí voy, no apareció, dos veces, tres veces, cuatro veces lo convocaron, y las cuatro veces no fue. Se ve que no tenía muchas ganas de tocar en Guns N' Roses, de hecho no lo hizo. Bueno, debutó en vivo a gran escala con los Chili Peppers en el año, en Woodstock 94, y bueno, el disco al que yo acabo de mencionar, One Hot Minute, vendió un montón de millones de copias, pero qué sé yo, no, así artísticamente venían de Blood Sugar Sex Magik, y bueno, fue como un cambio, no sé, a los fans mucho no le convenció, aunque lo compraron igual. Y una cosa, dato curioso, lo echaron por drogón de heroína a Dave Navarro, lo cual hasta ese momento les completaba un 100% de problemas con la heroína a los Chili Peppers con sus guitarristas, ¿no? John Frusciante estaba totalmente quemado cuando dejó la banda y muy adicto a la heroína, y Hill Slovak, el guitarrista anterior, falleció justamente de sobredosis, era amigo de los muchachos de la banda, de Flea y de Kiedis, falleció de sobredosis de heroína. El batero en aquel momento se salvó, pero bueno, estuvo ahí, ¿eh? Bueno, Dave Navarro sacó un disco solista en el año 2001. Iba a pasar un tema de ese disco, pero me pareció, me entretuvo más lo de Jay's Addiction. Entre otras particularidades, tocó con Michael Jackson en vivo en el año 2002 y estuvo casado con Carmen Electra. Que no va a ser lo mejor de hoy, viene más adelante lo mejor en cuanto a comentarios sobre féminas, de parte de este varón. Sí, lo soy, así que bueno, ¿qué voy a hacer? Me salen esos comentarios, disculpe la rama femenina de guitarristas. Usó mucho Gibson Les Paul durante los primeros años de Jay's Addiction. Este tema está en el disco Ritual de lo Habitual del año 90, un disco, bueno, seminal de lo que era la música alternativa, y como siempre vuelvo a lo mismo, ¿qué es alternativo si después se venden millones de discos, no es cierto? Qué sé yo, lo alternativo se vuelve lo dominante. Después del 91, durante el primer Lollapalooza, empezó a usar guitarras PRS, Paul Red Smith. No usa muchos efectos. Yo pensé que tenía así como una cosa más, una pedalera más gigantesca. En realidad usa un voz, un pedal de octavas, dos de voz Digital Delay, DD3, un Turbo Distortion también voz, y un Crybaby Dunlop, wah pedal. Qué ganas que le tengo a esas cosas, pero bueno, son caras y bueno, hay otras prioridades. También guitarras Kramer, como el modelo de Eddie Van Halen, y Parker Fly Deluxe, a la que le dice que es la guitarra más fea que vio en su vida. No sé por qué la usó, pero bueno, si le parecía tan fea, se ve que le daba resultado. Tocó con Nine Inch Nails, grabó con Alanis Morissette, con Marilyn Manson en Mechanical Animals. Bueno, al final con Guns N' Roses grabó una canción con el Guns N' Roses del 99, ¿no? Que en realidad era como un Axl Rose con otra gente, para una banda de sonido de la película End of Days, de donde trabajaba el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. También grabó con Glenn Hughes, con Tommy Lee, con Gene Simmons, entre otros. Bueno, alguna una piolada de James Addiction. Le dieron adelante $250,000 para grabar el primer disco y grabar un disco en vivo que les costó $4,000 de producción. Ahí los muchachos hicieron una diferencia y Dave Navarro se pudo comprar un montón de guitarras más, aparte de las que tenía. Bueno, y como influencias, perdón, y el primer Lollapalooza, que era ese festival de despedida de James Addiction, que al final se terminó convirtiendo en un festival itinerante bastante importante, tocó gente como, ubiquémoslo, ¿no? En el año 91, Nine Inch Nails, que todavía no era tan conocido, Siouxsie and the Banshees, The Butthole Surfers, una banda que no duró mucho pero que marcó también, Fishbone, The Rollins Band, que ya va a estar acá, la banda de Henry Rollins, The Violent Femmes, Body Count y Ice-T. Y así pasó el señor Dave Navarro. Ahora nos vamos a escuchar a los Flaming Lips, los labios en llamas. Ye Ye Song, la canción de Ye Ye Ye. Esta canción, como unas que saqué, que mostré la semana pasada, están sacadas de un álbum de Jules Holland. Jules Holland en vivo, el programa de Inglaterra del que ya hablé unas cuantas veces. El señor guitarrista de Flaming Lips se llama Wayne Coyne. Así que vamos a escuchar Ye Ye Ye Song de los Flaming Lips. If you could make everybody poor just so you could be rich, would you do it? If you could watch everybody work while you just lay on your back, would you do it? And if you could take all the love without giving any back, would you do it? If you could make your own money and then give it to everybody, would you do it? And if you knew all the answers and could give it to the masses, would you do it? No, no, no, no, no, no. Are you crazy? It's a very dangerous thing to do exactly what you want. With all your power, Consejos útiles para ser un buen guitarrista de heavy metal. Después de haber ejecutado un tremendo solo de guitarra, no te olvides nunca de arrojarle una púa a los fans enardecidos. Bueno, recordemos los teléfonos de la radio y el concurso de cerveza Pilker. Llamen, llamen. 4455-800-4455-999. ¿Cuál es el riff número uno, el más famoso de la historia del rock? Ya dije que involucra agua y humo. Llamen, dejen su nombre, los tres últimos números de su documento nacional de identidad nuevito y reluciente. Y se gana una cerveza Pilker para tomar en la feria el jueves, el sábado o el martes. Bueno, el señor Wayne Coyne, de una banda muy particular que se llama Los Flaming Lips. Últimamente venimos con estas bandas así que se toman, que no se toman tan en serio, no desde lo musical, sino desde lo actitudinal, ¿no? Como The Grateful Dead y Pish, ¿no? Estos Flaming Lips también, parece que se la pasan haciendo unas cuantas locuras, como, bueno, hay en sus recitales hay cañones de, ¿cómo se llama? Papel picado, láseres, punteros láser, reparten para que la gente jorobe durante el recital, bueno, muchas imágenes, el Wayne Coyne es el líder de la banda, bueno, sale dentro de una bola gigante de plástico y se tira sobre la gente. Han hecho cosas muy raras como los Lot Experiments, se llaman, ¿no? Experimentos en parques, ¿cómo se llama? Los lugares para cosas de estacionamientos de autos, ¿no? Organizan los recitales y hacen cosas como, por ejemplo, largar cuatro discos, grabar un disco en cuatro CDs distintos. Entonces tienen que salir todos al mismo tiempo y todos suenan en distintos lugares. Y para que la obra suene completa, hay que escuchar los cuatro compacts al unísono, por ejemplo, entre otras cosas, o el recital de los auriculares, ¿eh? Un auricular con un transmisor FM para cada asistente al recital. Y el recital transmitido por ahí, en lugar de con sonido en vivo. Bueno, tienen algunos temas conocidos en una telenovela que mucha gente de acá, yo sé que la veía, que se llamaba Beverly Hills 90210, no se hagan los giles, en los 90 ustedes estaban ahí prendidos a la tele mirando las aventuras de Heather Locklear. Usaron algunos de sus temas en The Late Show with David Letterman, en el show de David Letterman también, en Beavis and Butthead. Y también hicieron una canción para la película de Bob Esponja, SpongeBob and Patrick Confront the Psychic Wall of Energy. O sea, Patricio y Bob Esponja confrontan a la pared de energía psíquica, se llamaba el tema. Así que bueno, parece que se divierten bastante los Flaming Lips. Bueno, como les contaba, esta canción está grabada en vivo en el estudio de Jules Holland. Les recomiendo que si pueden ver en YouTube algo de Jules Holland, lo hagan, porque la verdad que es un placer, y es un placer también cuando toca él, que se sienta al piano y acompaña a alguno de los invitados. Bueno, tienen un récord los Flaming Lips, rompieron en el Guinness, en el libro de Guinness de los récords, el récord de Jay-Z, no sé quién es, creo que es un rapero. No sé, como no hay guitarras, no me interesa. Para la mayor cantidad de conciertos en vivo en 24 horas entre el 27 y el 28 de junio de 2012. Tocaron 8 recitales en vivo. Empezaron en Memphis y terminaron en Nueva Orleans. ¿Qué tal? Hay que tener ese ritmo. Sí, bueno, y tuvieron entre sus invitados a Grace Potter and the Nocturnals, que ya los vamos a pasar, me los recomendó mi amigo Nick Tarvin, y bueno, en algún momento abordaremos a esta banda. Así que encima los Flaming Lips, de hacer estas cosas extrañas que hacen, tienen un récord mundial. No sé si le habrán dado algún premio, alguna mención, o si vale la pena, qué sé yo. Está entre la data de los Flaming Lips. Y ahora vamos a bajar un poco algo un poco más pedestre, un poco de blues. Ya estamos en hora de eclipse, ¿no? Sí, en un par de minutos, si quieren salir mientras escuchan guitarristas y disfrutar del eclipse, háganlo con cuidado, ¿eh? Ni sé qué es, eclipse de sol, de luna, no sé quién se pone adelante y quién atrás, no me interesa, no ando juzgando. Vamos a escuchar al guitarrista, señor guitarrista Coco Montoya, a pesar del nombre, vive en Estados Unidos, tocando con los reformados John Mayall Blues Breakers en el año 93. La canción se llama Maydell, Coco Montoya el guitarrista. Señor operador Diego Seane, adelante con la música, por favor. Yeah. this feeling in this heart of mine. How can you love me and treat me so unkind? Oh, you got me flopping like a fish in a pan. There ain't no way to treat your man. Maydell, baby, won't you please love me? Oh, Maydell, you sure put a squeeze on me. But I can't think of spell me down. Fire spreads quick through the neighborhood. Talk is cheap and the store is good. Nobody said you did, but everybody said you would. Oh, you got me feeling like a dog chasing his tail. I know I'll never catch you. You play the game too well. Maydell, baby, won't you please love me? Oh, Maydell, you sure put a squeeze on me. I don't know why I love you. You put me through hell, but I can't break the spell. Coco Montoya, John Mayall Blues Breakers. En realidad, a John Mayall y sus Blues Breakers podría visitarlos unas cuantas veces, ¿eh? Porque con John Mayall tocaron Eric Clapton, Jack Bruce, el bajista de Cream, Peter Green, que ya estuvo acá, John McVie, bajista de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, el batero de Fleetwood Mac, Mick Taylor, que después fue guitarrista de los Rolling Stones, Anselm Dunbar, que fue baterista en algún momento de Whitesnake, etcétera, etcétera. O sea, no sé, como una especie de seleccionador el señor John Mayall, tremendo, ¿eh? El señor Coco Montoya en realidad empezó tocando batería en los 70 con el señor guitarrista Albert Collins, ¿eh? Creo que todavía no lo pasé a Albert Collins, voy a tener que revisar. El otro día estuve haciendo un listado, así como un pasado en limpio, de todos los guitarristas que habían pasado por guitarristas, y llegué a la cuenta de 276 violeros hasta ahora, ¿eh? Con algunos repetidos. Creo que están sumados los de hoy, así que vaya si han pasado unos cuantos, ¿eh? Bueno, y empezó a tocar guitarra con el señor Albert Collins, ¿eh? O guitarra eléctrica, o sea, a tocar más profesionalmente. En los 80 John Mayall lo descubrió tocando en un bar de Los Ángeles y bueno, le pidió que se sumara a los Blues Breakers, a la nueva formación de los 80. Es zurdo, pero toca con la guitarra al revés, ¿eh? Sin corregir las cuerdas. O sea, sí, ya he hablado de gente como Albert King, por ejemplo, Doyle Beram Hall II, que tocaba con Roger Waters, y Otis Rush, que creo que va a estar en el programa la semana que viene, si no me equivoco. Los tipos daban vuelta a la guitarra y tocaban con las cuerdas al revés, la primera arriba de todo y la sexta abajo de todo, con lo cual mucho la sexta no la tocaban, ¿Qué más podemos decir? Bueno, el señor John Mayall, 78 pirulos, y en el año 2010 seguía de gira, En este disco es del año, este tema es del año 93, del disco Wake Up Call, llamada de... Bueno, esas llamadas que se hacen en los hoteles, ¿no? Cuando uno dice, despiértame a las 6:30 y el conserje lo llama. Bueno, eso es un Wake Up Call, la llamada para despertarte. Es del año 93, así que ya era un tipo de casi 60 pirulos, acá. Él también toca guitarra, pero bueno, le dejaba la primera guitarra al señor Coco Montoya, que lo acompañó durante unos 10 años. En el año 65 entró Eric Clapton a tocar con él, y en esa época los discos se grababan en 2 días, entraban el lunes a la mañana, el martes a la tarde tenían el disco completo los muchachos. ¿Qué tal, Un ahorro de producción tremendo. Bueno, vamos a mandar algunos saludos antes que se vaya alguna gente del trabajo. Me prometieron empanadas para hoy, el señor Pablo prometió empanadas, esperemos que cumpla. Bueno, ya hablé del encuentro de guitarristas. Un saludo a la señorita Montserrat, a Lonely Way y a sus padres hippies, que dicen que se vienen acordando de escuchar el programa. Espero que lo estén escuchando. Bueno, a Gaspar y Lucas, que ya los nombré. A la señorita Paz, a la gente del trabajo también, que me pidieron que les mande un mensaje. Espero que estén escuchando y vendiendo mucho, y que mañana esté todo ordenado cuando yo llegue. En la feria, un saludo al Colo, a Nika, bueno, no entiendo ni mi propia letra. A la gente de Electrobolsón, que hace mucho que no les mando saludos. Al señor Benoit Vencerón allá en Francia, a Javi el Vasco, que debe andar por Ushuaia, a Patton Catriel, organizadora de eventos culturales, y qué más, y al Topo, a mi vecino de enfrente, que me prestó un libro muy interesante sobre la historia de la guitarra Fender, muy lindo. Pobre señor Fender, cada vez que intentaba sacar nuevos modelos tenía que volver al sándwich de jamón y queso, tenía que volver a la Stratocaster, a la Telecaster y algún otro modelito. Todos los modelos posteriores, capaz que la Jaguar anduvo un poco, y la Jazzmaster, esas guitarras de formas muy feas y con muchas perillas, pero bueno, lo suyo evidentemente era la Strato, quedó pegado a eso. Y bueno, la historia de guitarra Fender también es un poco la historia de cierta parte económica de Estados Unidos, ¿no? De cómo CBS absorbió Fender, y después en los 80, cuando llegaron los japoneses, CBS dijo, tomá, llévatela, dame toda la torta, y entró a tallar el capital japonés con las guitarras Squier y el abaratamiento de la Fender, por eso las clásicas son tan caras y tan buscadas. Yo tengo la suerte de tener en mi guitarra eléctrica un micrófono Fender original del año 71, en la parte del puente, digamos. Sí, en la parte del puente sería, la parte de más bluesera. Así que, bueno, eso es todo por todos los saludos por ahora. No reconozco mi letra, así que acá hay un saludo a Mr. no sé quién. ¡Ah, el señor Merlo! Ahí está, sí. Que a él le encanta el blues, le acabo de dedicar el tema de John Mayall, Y ahora nos vamos a ir a un tema tristísimo. Se llama El día más solitario de mi vida, The Loneliest Day. System of a Down, y acá no sé si voy a abordar el tema. En realidad se me ocurrió juntar System of a Down, que es un grupo de armenios, descendientes de armenios. Solo uno de ellos nació en Estados Unidos, los otros nacieron, los otros tres componentes nacieron en Irak e Irán. Y después voy a pasar al tema Dunya de Yavuz Setin y Erkan Oğur, que son turcos. Ahí está el tema de, bueno, no lo voy a poder abordar el tema del genocidio armenio, pero los quise poner juntos y nombrarlo. No sé si lo voy a poder abordar musicalmente, no hay mucho que decir con respecto a ese tema, aunque bueno, me llevó a investigar sobre esa cuestión y bueno, más de lo mismo, igual que siempre sería la cuestión, ¿no? Grandes potencias haciéndose los giles y otros comportándose como, no sé, como seres infrahumanos, tratando a otros como peores, ¿no? Y todavía sin reconocer que Armenia existió y que el genocidio existió. Para los que dicen, para los que hablan de nuestro país y de las leyes y el autoritarismo y todo eso, vayan a Turquía y digan, che, ¿qué opinan del genocidio armenio? A ver qué les pasa. Pero ahora vamos a disfrutar de la música.

Diwa. La máquina corta césped para tu necesidad. Taller de postventa en nuestro establecimiento. La línea más completa de herramientas eléctricas. Milwaukee. AEG. Gladiator. Makita. Neo. Skill. DeWalt. Black & Decker. Dowen Fagio. Asesoramiento técnico especializado. Forestal del Paralelo. Teléfono 4455863. Sarmiento 3255. El Bolsón. Forestaldelparalelo.blogspot.com. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos. Todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar. www.encontrarte-musical.com.ar. Waffles El Bolsón. Los waffles originales de la comarca. Elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba. Dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. El señor Daron Malakian pasó antes de la tanda. System of a Down, Loneliness Day, una letra así, bueno, a ver, tendrá que ver con el dadaísmo, porque las letras de System of a Down son oblicuas y algunas hasta dadaístas. El dadaísmo, bueno, fue un movimiento cultural de principios del siglo XX, nació un poco en respuesta a la Primera Guerra Mundial que estaba ocurriendo, a los últimos estertores del colonialismo, etcétera, etcétera. Y bueno, y tenía que ver se inclinaba hacia lo dudoso, hablaba de la muerte, de lo fantasioso y también negación constante. Esta canción que vamos a escuchar termina diciendo tal día solitario y es mío, el día en que estuve contento de haber sobrevivido, ¿no? O sea, toda la canción es un bajón, ¿no? Porque dice que es el día más triste de su vida, que debería ser un día que no debería existir, y el estribillo dice eso, el día más solitario de mi vida, y termina diciendo, bueno, sobreviví, pero estoy triste, ¿no? Una cosa medio extraña, capaz que tiene que ver con esto que les contaba el dadaísmo. El señor Daron Malakian, Ibanez Iceman. Ibanez Iceman, si no me equivoco, es la guitarra de Paul Stanley de Kiss, que estuvieron, sí, señoras y señores, en el centro del universo, más precisamente en el estadio de River Plate, donde fueron visitados por el señor intendente de la ciudad, mientras el resto de la gente andaba esperando que pasara el arca de Noé para salvarse de las inundaciones por lluvias en la ciudad capital. Bueno, la Ibanez Iceman, sí, es la que usa Paul Stanley, Gibson SG, la famosa, Fender Stratocaster, que la acabamos de nombrar, y la 50th Anniversary Flying B, es una Gibson Flying B del año 2008, ya que esta guitarra fue creada en el año 1958. Bueno, es guitarrista, el compositor y ocasionalmente vocalista de System of a Down y también de una banda que se llama Scars on Broadway, Cicatrices on Broadway. Por supuesto, bueno, tiene ascendencia armenia también con esos apellidos, y vean lo que es la banda. Daron Malakian, Serj Tankian, el cantante, Shavo Otagdjian y John Dolmayan. Todos estos nacieron fuera de Estados Unidos, los tres últimos. Malakian es el único que nació en Estados Unidos. Está en el puesto 30 entre los 100 mejores guitarristas de heavy metal de todos los tiempos. Esta canción no es muy heavy metal, pero es una canción que me gusta mucho. Por eso la elegí. Bueno, algunas de sus influencias: Van Halen, Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead y Ozzy Osbourne. Muy interesante lo que hace acá en el solo. Él lo duplica y empieza tocando con dos guitarras lo mismo, ¿no? Dos grabaciones distintas. Y después, cuando empieza a descontrolar un poco en la velocidad, se nota que son dos guitarras y las deja encimar, ¿no? Digamos, no tiene problemas con eso. Pero al principio, como que las dos van tocando la misma melodía, ¿no? En el solo que acabamos de escuchar. También Slayer, Venom, Metallica, Pantera y Sepultura. Nunca un disco acústico Benito Mestre, Malakian, bueno, en algún momento empezó a escuchar los Beatles y a John Lennon, y esto también lo influyó, incluso también bandas de los años 60 como The Kings y The Who. Los System of a Down tienen un récord bastante interesante que comparten con los Beatles, los Guns N' Roses, Tupac y DMX, que es otro rapero, tres raperos hoy tuve que nombrar, ya me duele un poco el oído, como por ser los únicos artistas que en el mismo año metieron dos número uno directo en el Billboard de Estados Unidos, cuando System of a Down en el año 2005 creo que fue, publicó Hypnotize y Mesmerize, con seis meses de diferencia, un disco que estaba, el diseño de la tapa creo que era del padre de Darren Malakian, dos discos separados que una vez que uno compraba los dos originales se montaban uno sobre el otro y quedaban como un solo álbum doble. Bueno, hablando del genocidio armenio, el abuelo de Serj Tankian, el cantante de la banda, es el sobreviviente del genocidio armenio, que fue una de esas cosas atroces que se hicieron en nombre de vaya a saber qué, ¿no es cierto? En realidad no fue algo, fue creo que la primera vez que se usó la palabra genocidio, porque fue sistemático, porque a los armenios se los expulsó de Turquía y se los mandó al desierto de Siria sin comida, sin agua y sin nada, y los tipos se murieron ahí, ¿no? Esos fueron los que tuvieron suerte y los que no fueron encarcelados por los turcos antes de eso. Igual unos 30, 40 años antes los turcos ya habían liquidado 200.000 armenios, que eran ciudadanos de segunda, como Gandhi en Sudáfrica. Sí, así, directamente, ciudadano de segunda, sin derechos a estudios ni a un montón de cosas. Bueno, las influencias del grupo, Zappa, Frank Zappa, que nunca lo he traído, al final me parece un día me voy a tener que tomar el trabajo de escuchar todo lo que tengo de Zappa y traerlo, no un solo tema, Slayer, Van Halen, The Dead Kennedys, y la música de Medio Oriente, al principio, cuando se hicieron bien conocidos con su disco del 2001, que ahora no me acuerdo el nombre, a mí me resultaba demasiado, se notaba mucho la cosa oriental y no me terminaba de convencer System of a Down. Después cuando sacaron Hypnotize y Mesmerize, me bajé toda la música. Aquello que no me gustaba al principio después me entró mucho mejor. Y también bueno, tiene influencias de Rush y de Fugazi, bastante raro. Bueno, lo de Zappa se nota por ahí en algunos arreglos vocales, que parecen así más bien tirando a chistosos, y también en algunas letras que se van repitiendo. Así que bueno, salimos de estos señores armenios y nos vamos a dos guitarristas turcos, Yavuz Setin y Erkan Ogur. El tema se llama Dunya, que significa mundo, si mal no recuerdo, y es una canción de una banda de sonido de una película turca del año 1999. La película se llama Propaganda. Y bueno, le mando saludos al señor, creo que Pablo se llama, no me acuerdo bien el apellido, Davian, también es armenio, el señor de las empanadas que estamos esperando acá en Radio Boga, que no se olvide de su promesa, porque si no después va a haber problemas. Así que nos vamos con el tema Dunya, Yavuz Setin, Erkan Ogur. El primero que toca, el que destaca al principio del tema, es el señor Erkan Ogur, que es el que toca, bueno, un montón de instrumentos que después le voy a contar, incluyendo una guitarra clásica fretless, sin trastes. Y después la parte eléctrica sí es del señor Yavuz Setin. Ahí vamos. Hola, soy Paco Conlazo, guitarrista de La Roca, y estamos en Guitarristas. Hola, soy Sol, esto es Guitarristas. Hola, soy Santiago, cantante de Juca, esto es Guitarristas. Hola, ¿qué tal? Soy Hernán de Plexo Solar y Juca, guitarrista, y por eso mismo escucho Guitarristas. Hola, soy Gonzalo Herrera, guitarrista de banda tributo Los Redondos, La Garropa. Estamos escuchando Guitarristas. ¡Vamos, de nuevo! Hola, soy Sol, esto es Guitarristas. Hola, soy Gonzalo Herrera, guitarrista de banda tributo Los Redondos, La Garropa. Estamos escuchando Guitarristas. Hola, soy Santiago, cantante de Juca. Esto es Guitarristas. Hola, soy Paco Conlazo, guitarrista de La Roca, y estamos en Guitarristas. Hola, ¿qué tal? Soy Hernán de Plexo Solar y Juca, guitarrista, y por eso mismo escucho Guitarristas. Bueno, tenemos un problemita, ¿y de quién es culpa el problema? Del gobierno, así que vamos a resolverlo. Si ya viene el señor Yavuz Setin, Erkan Ogur, este es mi 13N, todo es culpa de Cristina, ahí vamos. Oh, Bueno, parece que ningún resguardo es suficiente. Traigo los archivos por triplicado. El señor operador Diego Seone no me deja mentir. Y me falló el señor Yabu Setín y Arcano Bur. Pero igual les voy a hablar de ellos y se los pasaré la semana que viene. O guardo todo para la semana que viene, como ustedes prefieran. A ver, díganme. Bueno, guardo todo para la semana que viene. Si insisten, claro, saltó directamente al separador. Vamos a ver, vamos a tratar de conseguir de vuelta la canción y que esta vez que suene la próxima vez, ¿eh? Así que vamos a pasar a lo que sigue. Igual era muy interesante la historia de estos dos muchachos, porque el señor Cano Burr fue el inventor de la guitarra sin trastes clásica, ¿eh? Necesitaba tocar la guitarra criolla, como lo que nosotros conocemos como guitarra criolla, pero le faltaban algunos sonidos para conseguir la cosa oriental, turca, digamos, en lo musical. Y bueno, se le ocurrió esto de sacarle todos los trastes y hacer una guitarra clásica sin trastes. Pero toca un montón de instrumentos que estaría bueno saber qué son, investigarlos. Bueno, la guitarra sin trastes, copus, baglama, oud, kumbus, yashli, tambur, tamborín, violín, kemencher, hubou, soki, bendir, campana tubular y ogursasi. O sea, un montón de cosas, ¿eh? Así que bueno, hablaremos más a fondo de ellos la semana que viene. Y ahora recemos al gobierno, que tiene la culpa de todo y de todo lo que pasa en este programa y que sale mal. Y vamos a ir a los señores estereofónicos. Stereophonics, Kelly Jones y Adam Sindani, los guitarristas. It Means Nothing. Tendría que haber pegado este tema al de Loneliest Days, porque este que viene ahora también van a escuchar en cuanto a lo musical. Y el título de la canción, que significa no significa nada, son dos bajones estas canciones, a pesar de mis sonrisas. Pero bueno, vamos a disfrutar de los estereofónicos después de este bache que nos produjeron los señores turcos Yabu Setín y Erkano Bur. Ahí vamos. Yeah. los señores estereofónicos, Scott James es otro de los guitarristas, Kelly Jones, Adam Zindan, y Kelly Jones vendría a ser, creo que, el guitarrista principal, influenciado por bandas de rock clásico. También de Who aparece de vuelta, como hace unos minutos el señor Daron Malakian de System of a Down, Led Zeppelin, AC/DC, Sex Pistols. Aunque acá lo de Sex Pistols, este tema que acabamos de escuchar, mucho no se nota, como escritor de letras, bueno, lo influyeron los señores Neil Young. Creo que lo tengo para la semana que viene al señor Neil Young como solista con su banda de amigos Bob Dylan y Otis Redding. Fue boxeador, incluso llegó a ser campeón de boxeo de muy joven. Después, por suerte para él, se dedicó a la música y ganó muchísimo más dinero. En febrero del 98, la banda de los Stereophonics recibieron el premio británico como mejor nuevo grupo. Sus guitarras, Gibson SG de vuelta, Gibson Les Paul, Fender Jaguar, una de las Fender que nombré antes, de estas Fender que no se hicieron tantas. Aunque a la empresa no le iba mal, porque siempre estaba apoyado en la Telecaster y en la Stratocaster, sobre todo. Gibson ES-339 y Fender Stratocaster, justamente. Le gusta el sonido limpio de los amplificadores Vox AC-30, el que usaba, creo que, Brian May y los Beatles. Y The Edge, es muy impresionante. Hay un video, un DVD del 2005 de YouTube que se llama Go Home, que se ve todo ese sonido, todos los efectos que tiene, todos los racks de efectos que tiene The Edge. Y hay un amplificador chiquito por ahí que es un Vox 30, que es el mismo, no sé si el mismo de siempre, pero el que siempre usa. O sea, todo su sonido lo consigue con ese equipito. Y le gusta el sonido así crunch de los Bad Cat y los Matchless, que deben ser amplificadores británicos no muy conocidos fuera de Gran Bretaña. No usa muchos pedales, en los solos, sí, un Dunlop Cry Baby. Dunlop, yo creí que Dunlop eran solo pelotas de tenis. Y Wawa también, y usa también algunos pedales Boss, incluyendo Chorus Delay, Flange, Phaser y algunas distorsiones. Bueno, no son tan pocos pedales, bueno, y sobre los Stereophonics, los Stereophonics se formaron en 1992 en Wales, en un lugar llamado, no sé cómo se pronuncia, esto se los voy a deletrear, CWM. ¿Cómo se pronunciará eso? CWMAMAN, en Simon Valley, en Gales. Bueno, y se llamaban Tragic Love Company, o sea, con ese nombre ya te dicen todo, ¿no? La compañía de amor trágico. Bueno, que estaba inspirado en era como una suma de tres palabras, no me acuerdo, esto en literatura tiene un nombre, ¿no? Cuando uno arma una nueva palabra o una nueva expresión con otras palabras de cosas importantes. La suma de Tragically Hip, de Mother, Love de Mother Love Bone y Company de Bad Company, qué buena mezcla, sí, Mother Love Bone con Bad Company, bueno, solo los Stereophonics. Y bueno, el otro guitarrista es el señor Scott James. Y ahora nos vamos a un auspicio. Sí, creo que tenemos un auspicio ahora, ¿no? Sí. Sí, vamos a un auspicio de bloque y después vamos a venir con dos señoritas bluseras. Auspicia este bloque, tienda de mascotas. Todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio. 445588. Tienda de mascotas. Avenida San Martín, 2082. Bueno, volvemos al disco Blues Guitar Woman 2005, ya tuve unas cuantas chicas de ese disco, Ana Popovic, Laura Chávez, ¿quién más? Debbie Davis, bueno, me quedaban estas últimas dos, las señoritas Carolyn Wonderland y las señoritas Punk Me and Call Me Steve Ray Vaughan. Sí, esta se lleva el premio, Tracy Conover, busquen fotos. A los señores varones, las chicas, si quieren mirar, bueno, miren, no sé, yo comento para los varones, la señorita Tracy Conover, no, toca, bueno, ya la van a escuchar, viene después de Carolyn Wonderland, que también toca bárbaro, pero se lleva el gran premio Spank Me, pegame y llamame Steve Ray Vaughan. Sí, Tracy Conover, ya va a llegar, van a ver cómo toca. Bueno, vamos a empezar con la señora Carolyn Wonderland. Bueno, el tema se llama Judgment Day, Día del Juicio. No sé si tendrá algo que ver con Terminator, lo dudo. Así que vamos con la señora Carolyn Wonderland, Judgment Day. Emery. Antes que me olvide, sí, sí, sí. 4455-800-4455-999. Llamen por lo de las cervezas. Última invitación. El riff más conocido de la historia del rock. Llamen, dejen su nombre, los tres últimos números del documento y se toman una cerveza al picker. Ahora sí vamos con la señora Caroline Wonderland. Así pasaba la señora Caroline Wonderland, que en el año 2001 perdió su departamento Bueno, en una actitud muy bolsonera, el que le alquilaba, el alquilador, el landlord, se enfermó y le dijo: che, necesito el departamento, tómatelas. Estas cosas que pasan acá en el Bolsón, que un día te dicen: oh, ¿y sabes que me llegó un primo de visita y le voy a alquilar el departamento a él? Y, pero ¿cómo? ¿Teníamos contrato por 2 años? Bueno, esas cosas bien de Bolsón no ocurren solo en el Bolsón. Igual ella ya estaba, vivía en la ruta 300 noches al año, se la pasaba tocando afuera esta chica Caroline. Guitarra, slide guitar. Estoy probando en mi computadora el tema de los señores turcos y acá funciona. Debo decirlo, la culpa no fue de quien yo dije que era, así que hubo algún otro problema. La semana que viene veremos qué hacemos. Guitarra, slide guitar, mandolina, trompeta y piano también toca. Aunque es una guitarrista básicamente de blues, también le gusta incorporar cosas del country, del swing, del zydeco, que es una música, bueno, creo que ya la nombré cuando hablamos de Paul Simon acá, del surf, el gospel, el soul, y también algo de cumbia, por Dios, la cumbia también allá, bueno, pero debe ser cumbia colombiana, esperemos, porque si no estamos en el horno. Alguna de sus influencias, el señor Hendrix, pero no Jimi Hendrix, Terry Hendrix, que no sé si es señor o señora, porque Terry también puede ser nombre de mujer. También es la guitarrista líder en la banda Sis Deville, una banda toda de chicas que vamos a estar buscando para ver qué onda. Y ha tenido su música en otros shows, en shows televisivos como Homicide de NBC y algo de Fox que se llama Time of Your Life. No sé qué será. Ahora va a venir la señora Tracy Conover. Empezó a tocar y a escribir canciones a los 14 años, a los 17 años se fue a estudiar música, a hacer, digamos, como carrera. En 1987 volvió a Texas. Creo que Caroline Wonderland también era de Texas. A estudiar canto, jazz y música clásica en una universidad de la ciudad de Denton. En el año 94 apareció en una película de Clint Eastwood que a mí me encanta, una con Kevin Costner, Perfect World, Mundo Perfecto. Por una vez los muchachos de las distribuidoras de cine nacionales tradujeron bien el nombre de la película. Al final las escenas en las que ella tocaba no quedaron. En realidad Clint Eastwood, mientras estaba filmando, fue a ver un par de sus recitales y la filmó como para ponerla ahí en alguna escena, vaya a saber en qué momento, tocando rock sureño de los años 60, pero en el corte final no quedó. Ha tocado con Albert Collins, que apareció 2 veces hoy, Coco Montoya y ahora Tracy Conover. Estuvo de gira con Earl King, grabó con Chris Layton y Tommy Shannon, los ex de Steve Ray Vaughan, por eso se lleva el premio esta chica, Spank Me and Call Me Steve Ray Vaughan. Abrió shows para B.B. King, para Buddy Guy, para Ted Nugent y para Charlie Daniels. Ahora la van a escuchar, es en vivo lo que hay, es un tema que dura cerca de 6 minutos y medio, hace de todo, un Fender Stratocaster, si no me equivoco, es la guitarra, por lo que estuve viendo las fotos. Y lo que ella dice, bueno, que cuando era chica se la pasaba todo el tiempo transcribiendo temas de Hendrix, de Steve Ray Vaughan, de Freddie King, de B.B. King, de Albert King, de T-Bone Walker, de Albert Collins y de alguien llamado Magic Sam, que es la primera vez que leo sobre él. Así que vamos a cerrar este bloque con Going Down. Hoy todos los títulos de bajón, che, el día de juicio, el día más triste, el día más solitario, y ahora Going Down en un sentido así emocional es yendo de bajón, una cosa por el estilo. Así que nos vamos a ir con la señora o señorita Tracy Conover, que se lleva el premio de hoy, y después cerramos el auspicio del bloque. Disfruten de esta violera estadounidense. auspició este bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín. Bueno, tenemos una sorpresa, no va a haber Fede Ratas ni retroceso en la música la semana que viene. ¿Por qué? Porque pudimos resolver lo de Yabusetín y Arcano Gur, el tema Dunia, el mundo sería en turco, que antes no funcionaba en una computadora, en otra computadora funciona y lo vamos a escuchar y después hablamos un poquito de estos dos señores guitarristas turcos. A ver, vamos a ver cómo sale esto y ahí lo mando. Thank you. Bueno, salió bien la interconexión, así que ahí pasaron los señores Yabu Setting. En realidad pasaron los señores Erkan Oğur, que es el que toca al principio, y se nota que toca una guitarra clásica sin trastes, ¿no? Porque suena como clásica por el sonido original, pero tiene esa cosa medio rara, ¿no? En el arrastre. Y Yabu Setting después, que le saca la guitarra eléctrica a sonidos turcos, ¿no? Digamos, el tipo era turco porque se suicidó a los 30 años, ya parezco Macri hablando, suicidó a los 30 años de edad, pero le saca unos sonidos orientales a la eléctrica, no sé, no conseguí mucha información específica, porque por ahí lo que el tipo usaba era alguna de estas afinaciones alternativas que ya hemos visto tantas, y que lo ayudaba a tener este tipo de feeling oriental, ¿no es cierto? Pero bueno, no he conseguido mucha información, solo que a los 14 años ya estaba aparte de tocar música turca, estaba tomando lecciones de rock y de blues, algo bastante difícil allá en Turquía, ¿no es cierto? Estuvo estudiando música como carrera en la Universidad de Marmara, y bueno, mientras tanto ganaba plata tocando en clubes. También vivió de hacer jingles para televisión, incluso propagandas de Coca-Cola en Turquía. Y bueno, el que tocó primero fue el señor Erkan Oğur, que ya le nombré algunos de los instrumentos que tocaba. El copuz y baglama. La baglama es un instrumento con tres cuerdas, con un cuerpo en forma de gota, por así decirlo, lágrima, y un traste, un diapasón largo y muy finito. Y el comuz es algo bastante parecido, el cuerpo del comuz en realidad es más de una forma de pera, por así decirlo, y también tiene tres cuerdas, con las clavijas del lado de arriba del clavijero, Es como si fuera una especie de media guitarra. Inventó la guitarra española sin traste en el año 96, ¿Y qué más? Bueno, grabó en Alemania y en Estados Unidos también con algunos artistas de blues. Así que, bueno, pudimos salvar a los señores Setin y Oğur. Tampoco sé las razones del suicidio del señor Yabu Setin, pero bueno, muy joven, como les decía, 30 años nomás. Así que vamos a seguir adelante. Nos venimos para nuestras tierras, aunque el nombre es medio inglés, Neko Blues. El señor guitarrista, alto guitarrista, Walter Malosetti, padre de Javier Malosetti, tocando, bueno, en un formato bastante tradicional de, creo que saxo, guitarra, contrabajo y batería, y todos hacen su solo, incluyendo obviamente al señor Malosetti. Esta es una grabación que conseguí bajada de internet, está grabada en un estudio de televisión, así que disfruten del señor Walter Malosetti, y después tenemos una tanda publicitaria. Thank you.

Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar www.encontrarte-musical.com.ar Muy bien, antes de la tanda pasaba el señor Walter Malosetti en cuarteto haciendo Neco Blues. Antes que me olvide, el 24 y el 25 de noviembre publica Alejandro Aranda. Hay un seminario de tango, Juan Esteban Cuachi, Pablo Agri. Inscripción gratuita hasta el 20 de noviembre en fundacioncofradia@gmail.com. El sábado toca Vuelve la Roca a la Casona. El viernes hay fiesta ricotera con el tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entrada gratis. Y el jueves Papo Landia, el Tano Juanse y Nico Silva tocando temas de Papo y de Riff en la Casona, el Lagarto Papo. Bueno, Walter Malosetti, ¿qué edad tiene? Creo que unos 75 años tiene y sigue tocando. Muy lindo lo que hacía en el medio del solo con las octavas. En algún momento tocó con Jim Hall. Creo que Jim Hall le dedicó un tema. Espero no estar equivocándome con el guitarrista. Creo que era Jim Hall, estoy casi seguro. Desde los años 50 viene tocando, ¿eh? Tocó en Guardia Vieja Jazz Band, California Rambles, The Georgian Jazz Band y otras. También integró el trío Crazy Fingers, estuvo con los Swing Timers, todos nombres en inglés, Blue Strings, y con Rubén López Furs y la Swing 39. Bueno, trabajó mucho tocando en televisión y en radio. Como ya les decía, es padre Javier Malosetti, que hace un par de meses estuvo en el programa de Radio Nacional de Eduardo Liberti, y Eduardo Liberti abrió el reportaje preguntando por las guitarras que había en la casa del señor Malosetti. Parece que había como 6-7 guitarras dando vueltas por toda la clase, por toda la casa, incluyendo el baño, aunque no recuerdo si era Walter o Javier, creo que era Walter. Entonces Javier también se acostumbró a eso, así que el señor Malosetti padre tocaba hasta en el baño, ¿eh? En lugar de leer el diario, bueno, agarraba la guitarra y le daba. Bueno, contaba que de chico en su casa, el señor Malosetti padre, siempre había guitarras, y a eso de los 7 años empezó a hacer sus propios conciertos imaginarios, Tocaba la famosa guitarra de aire que ¿quién de nosotros no ha tocado en algún momento en su infancia? Yo la hacía tocando, creo que era Rock and Roll All Night de Kiss, si no me equivoco, Hablando de Kiss, yo lo publiqué en Facebook. Para quienes tengan televisión habrán visto una publicidad de una cerveza argenta con capitales brasileños ahora, en la que el locutor dice qué suerte que en el 73 Gene Simon se encontró con sus compañeros y no con la Mona Jiménez. Y el baterista que muestran es el que usa el maquillaje de Eric Carr, que era el baterista de Kiss en 1982, no en 1973, que era Peter Criss. Señores de la cerveza, me deben un par de cajones gratis por marcarles este error que cometieron en su publicidad, a ver si lo corrigen. Bueno, lo que cuenta también Walter Malosetti, que a los 12 años se empezó a emocionar con el jazz, escuchando la radio, ¿no? Que era lo que había en la época en la que él era niño, ¿no? La cultura musical salía de la radio y había que ser muy rápido para cazar las cuestiones que sonaban, porque pasaban y listo. No había ni replay, ni había un disco para volver a poner, ¿eh? No estaba todo a mano como ahora, y ni como a mano en los años 80 y en los 70, cuando teníamos los discos. Y podíamos sacarle la correa a la bandeja y escuchar al revés los mensajes demoníacos que venían en algunas placas. Antes que me olvide, un saludo a mi madre que está escuchando ya en Capital, a mi amigo Gustavo en Capital, a Carlitos Triple y a Ana, que están ahí luchando contra el acumulamiento de basura, las inundaciones y los cacerolazos. Bueno, algunas de sus influencias: Irma Constanzo en guitarra clásica, Juan Falú en folclore, Armando Alonso como un purista dentro del jazz. Y admira a Luis Salinas como un virtuoso reconocido mundialmente. Y dice el señor Walter Malosetti que el músico de jazz tiene que practicar muchísimo, muchísimos arpegios y escalas. Y bueno, lo que recomienda es que una buena forma de practicar esto es tocando sobre acordes, ¿no? A elegir un acorde dominante y tocar los arpegios del acorde en todo el diapasón, y así con todos en realidad, ¿no? Empezando por una nota o por otra, pero digo, así como recomienda el dominante, también con todos los demás acordes, mayores, menores, disminuidos, aumentados, etcétera, etcétera. Y después, bueno, hacer lo que hicimos todos, que fue sentarnos a escuchar qué tocaban otros, sacarlo y en algún momento, cuando quisimos profundizar, ver por qué tocaban eso o si tenía algún sentido lo que estaban tocando y qué acabábamos de aprender a tocar, ¿eh? Así que, bueno, acaba de pasar el señor argentino Walter Malosetti. Creo que nos vamos para Inglaterra, si no me equivoco. La banda es Muse. Este tema se lo voy a dedicar a mi amigo Hernán, que está escuchando ahí en el trabajo nocturno que tiene ahora. Sé que esta banda le gusta mucho. El guitarrista Matthew Bellamy. Y la canción se llama Knights of Sidonia, Caballeros de Sidonia, que es una especie de tributo a una canción en la que grabó el padre del señor Matthew Bellamy, que tocaba en The Tornadoes, una banda, la primera banda exitosa de Inglaterra, la primera banda inglesa en tener un número uno en Estados Unidos allá por los años 50. Así que vamos con la banda Muse, Caballeros de Sidonia, Knights of Sidonia, Matthew Bellamy, el guitarrista. Matthew Bellamy, la banda Muse, el tema Caballeros de Sidonia, que como les decía es un tributo a su padre que tocaba a la canción Telstar de los Tornados. Fue su abuela la que lo empujó a tocar guitarra. Hablando de esto, antes que me olvide, que anoté un par de cosas, quiero aclarar que los guitarristas de la República de Turquía me los recomendó la señorita Pato Ariaudo, de Catriel. Y que Malakian, el de System of a Down, quería ser baterista, y los padres le dijeron: ah, ¿querés ser baterista? Toma una guitarra, pibe. ¿Por qué? Porque la batería no se puede desenchufar, le dijeron los padres, no querían volverse locos con los tambores. Así que bueno, más allá de ese detalle, Muse mezcla, bueno, música alternativa, hard rock, rock progresivo, música clásica y electrónica, hacen de todo. El señor Bellamy dice que sus influencias fueron o son Jimi Hendrix y Tom Morello de Rage Against the Machine. Usa guitarra Fender, Strato, Gibson Les Paul, Gibson SG, Jackson Randy Rhodes, que también es una de sus influencias, el fallecido señor Randy Rhodes, Parker Fly, esta guitarra que no había aparecido nunca, ahora apareció dos veces, la guitarra fea de Dave Navarro, Pibi EVH Wolfgang, o sea una Pibi Eddie Van Halen Wolfgang. Wolfgang es el hijo de Eddie Van Halen, por eso la llamó así a su Pibi Endorse. Bueno, también guitarra Yamaha, Fender Telecaster, Schecter, Godin, tiene de todo. Bueno, tiene el récord, creo que mundial, si no me equivoco. Sí, el récord mundial de guitarras destruidas durante una gira. ¿Qué tal? 174 guitarras. Uno que lucha por tener una y estos chabones que revolean 174 guitarras en una gira. ¿Qué lo parió? Bueno, también usa guitarras diseñadas por él y el señor Hugh Manson. Incluso una que tiene los controles de los pedales en la misma guitarra para no tener que andar agachándose entre tema y tema, algo que hacemos habitualmente y que usamos pedales voz para cambiar las cosas. Lo cambia directamente desde la guitarra. Debe ser bastante complicadita esa viola, con tantos botones. Bueno, Bellamy es bastante admirado como guitarrista en Inglaterra. Fue votado en la Total Guitar, que es una, si no me equivoco, es una revista inglesa sobre guitarristas, número 29 entre los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Se lo ha llamado el guitarrista de la década en la década del 2000 al 2010 y el Hendrix de esta generación. Vaya, bastante. Y en la revista Gigwise, el guitarrista número 19 entre los 50 mejores guitarristas de siempre en el rock. ¿Qué usa? Bueno, usa MXR Phase 90 como pedal, Roland MIDI Pickup, también Arpeggiator y Pitch Shifter, ¿no? Este que te da la posibilidad de tocar la nota que estás tocando más otra, te duplica en la nota que vos pongas, ¿no? Puede ser una octava, una quinta, una segunda, lo que vos quieras. Y bueno, algunas distorsiones y otras cositas más. Y nos vamos a ir con un grupo argento. Este también fue un recomendado, hoy tuve dos recomendados. Capanga viene ahora, el tema Angustián. Este me lo recomendó mi compañero de trabajo que ahora se encuentra en Colombia, el señor Emiliano Januzzi. Me dijo: tenés que escucharlos. Creo que es con el cantante de Orcas. Si no me equivoco, esta canción sí, creo que es el cantante de Orcas, Horacio Mensa o algo así se llama. El guitarrista que toca en Capanga, Miguel de Luna Campos, a quien le dicen Michael. Creo que el principio de la letra de esta canción hace un juego con Morrissey de Leo García, porque empieza diciendo algo así: creo que sabe tu novia que me gusta, y si dice algo parecido a lo que hacía Leo García con Morrissey. Bueno, usa equipos Marshall, Vox AC30, que lo nombré hace poquito, guitarra Fender y Fernández, Stratocaster, Ibanez Gambale, Gibson Les Paul, Gibson SG de vuelta, Gibson 335, ¿qué tendrá la Gibson SG? Vamos a prestarle atención, me voy a ir a comprar una a ver qué onda, la pruebo y les cuento. En total cuesta $6,000 nomás. Bueno, Reverb Delay, Sustainer, compresión, bueno, usa un montón de pedales Boss, muchos pedales Boss, Metal Zone, Overdrive, Dual, compresión, Sustainer, Reverb Delay, Chorus, Tremolo, Tube Screamer, Wawa, Cry Baby, pedal valvular, matchless y simulador de multiefectos Pod. Así que nos vamos a ir con los señores Capanga. A ver, ¿qué más de este muchacho podemos decir? Estudió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, Tres años estuvo ahí, estudió bajo, estudió tango, folclore y jazz. Muy mezclado lo que hace Capanga, va un poco desde Zappa, los Beatles, Divididos, Marley, ¿no? Zappa en cuanto a lo gracioso, digamos, por así decirlo, no sé si es gracioso, pero al ingenioso. Hablando de Zappa, no se pierdan lo que sigue, que es La Esponja Austral, donde van a hablar del hipismo, de los Doors, de Zappa y de quién más, no me acuerdo, de algún otro músico de los años 60. Bueno, el hipismo fue un invento de la CIA, se viene ahora en La Esponja Austral después de las 21. Nos vamos con Capanga, disfruten de Angus Young, muy divertida la letra. Esto fue Guitarristas, mi nombre seguirá ahí siendo Carlos Enrique Blanco. Me encuentran en Facebook como Guitarristas Goga. Gracias a los que, bueno, se han ido sumando en Facebook. Y para escuchar el programa durante la semana, entren en www.gogabolson.com y busquen por ahí, nunca me acuerdo cómo es, creo que es archivos o programas emitidos. Será hasta la semana que viene, nos despedimos con Capanga y Angus Young. Nos vemos. Auspiciaron este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. El Gus DJ. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Waffles, El Bolsón, puesto A, Feria Regional.